porque se nos rompió la pelopincho y no tenemos plata para el expilegroncho, es que vamos a hacer filosofía. Obviamente, filosofía barata y zapatos de goma, ¿no? Ante una pregunta ineludible en este momento, ¿no? ¿Qué son las vacaciones? ¿Son para todos lo mismo? Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Esto es En Construcción, 102.5 FM El Muro. También nos podés escuchar por internet. Le damos la bienvenida a Juan Cruz, Matías, Franco y Juli. Y Yoli. La que habla acá es Yoli. Yoli presente. ¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo anda ese equipo de aguante? ¿Cómo les va? Esa, Juli. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Juli? Bien, yo recién llegué de vacaciones. Descansadita, así que lo va a hacer sí. Juli hoy. No, para nada. Descansadita. Vengo relajada. ¿Por dónde anduviste, Juli? ¿Cómo? ¿Por dónde anduviste? Estuve por Los Toldos, capital de la alegría, mi pueblo que me vio crecer, paseando ahí unos días en la casa de mis padres, que aprovecho a mandarle un saludo que me deben estar escuchando, como siempre. Pero me vengo a enterar cómo anduvieron ustedes acá durante estos días, estos viernes que anduvieron. Y bueno, Tandil, no, hace calor. Por suerte calor. Le puedo decir que hace calor. Está fresco, en estos días estuvo un poquito más fresco la noche. Ha bajado la temperatura. Pero re tranqui, ¿qué hemos hecho? Despertarse a las 3 de la mañana, tapar a los bebés porque está fresco. Mirá, baja. Está fresco, mira, eso pasa. Y después, sí, ya no nos mojamos tanto en la pelopincho como no, este. Y justamente hoy vamos a hablar un poco hoy, de... Hoy sí, esta semana ya arrancó de nuevo el calor, podemos decir. Pero no, hubo un par de días que, opa, ¿qué pasó con el veranito? Eso es Tandil, ¿no? Es Tandil. Bien. Igual a mí me vino bien. La sierra, mientras existan, que disfrutémoslo, es un privilegio. Claro que sí. Sí. ¿Qué más estuvo pasando en estos días? ¿Qué más estuvo pasando, no? ¿Qué nos estuvo pasando? ¿Qué estuvo pasando? A Yoli. Acá la pregunta del cumpleaños, Yoli. ¿Fue el cumpleaños de Yoli? Sí, esa efeméride. El miércoles. Fue mi cumpleaños. Y estoy acá con tecito de limón. Después de tomarnos, somos testigos de ese cumpleaños. También hubo otro cumpleaños, el de Juli. Sí, también. Cumpleaños. Gracias. ¿El cumpleaños? ¿Cuándo fue, Juli? El 18. El domingo. Domingo. ¿Con la familia? Sí, también. Sí, algunos amigos. Mirá, también. ¿No tuviste la suerte? Tranqui, muy tranqui. ¿No tuviste la suerte de nacer en Acuario, como la Yoli? No, ya no entré. Y como alguien más, ¿no? Que hoy conmemoramos sus 75 años, cumpliría. Exacto. El grande, ¿no? Es así. Hoy justo nacía, el 23 de enero de 1950, Luis Alberto Spinetta. ¿Qué se puede decir del flaco? ¿Qué se puede hablar, no? Que un cantante, guitarrista, poeta, escritor, compositor. Genio. Pensador. Para un filósofo contemporáneo, por eso. Uno dice rock nacional y habla de Spinetta. Sí, exactamente. Charlie García, dos Charlie. O tres personas, ¿no? Y tan respetado por sus colegas, tan querido, una persona muy generosa. Sí, de hecho el disco Arto, bueno, para mí igual es el que más me gusta, es considerado el disco más importante del rock nacional. Como claro. El mejor, podríamos decir. Estéticamente ese disco es increíble, ¿no? Aparte, todo el tiempo aludiendo a las obras del mismo Arto, ¿no? Exacto. Si uno se pone a escuchar. Claro, tiene una profundidad difícil de llegar muchas veces. Exactamente, sí. Así es. Porque de hecho era un tipo que es muy lector. Mezcla en sus canciones, mezcla un poco de Arto, de Sartre, de Deleuze, de Foucault, de Nietzsche, de Freud, de Jung, de Rimbaud, Van Gogh, Dalí. La verdad que sí. Una mezclita interesante. Y después a nivel musical, yo mucho no sé a nivel musical, pero por gente que tiene mejor oído que yo me ha dicho, bueno, no, que es también un maestro para los guitarristas. Mayores, sí. Para la gente que estudia. Después, no, para el la flaco. Gente que le gusta la música, sí, claro. Después hay. Después, para los comunes como nosotros, sí. hay temas, o por lo menos para mí, hay algunos temas que yo digo, estos temas, que en general, ¿cuáles son los más simples? Yo qué sé, el Frutas Argentinas. Ah, bueno, sí, quiero sonar. Igual, pero Cantata a Puentes Amarillos para mí es increíble ese tema. Bueno, y yo no sé si es simple. Es que vos estás en otro no, momento. No creo. No creo. No. La verdad que sí. La otra, ¿cuál? El anillo del Capitán Beto también es muy bueno. El Capitán Beto, siempre recordamos a. Uno ve también al Capitán Piluso, ¿no? Sí, ¿no? Ahí viene ese tema. Con, ¿qué? Con ¿A vos, Juli, algún tema? De Luis Alberto. Estaba pensando eso, pero en general los que han nombrado me llegan. Tiene como una sensibilidad especial cuando canta el flaco, bueno, cuando cantaba, y como que te hace emocionar con solo escucharlo cuando canta. Me pasa eso, en general con sus canciones. Sí, es muy, muy profundo. Bueno, así que hoy vamos a aprovechar también a repasar algunas de sus canciones. Vamos claro, a estar escuchando exactamente sus temas. Sí. Ya puedo mandar, ya de paso mando, ya que estamos en cumpleaños, a Yanni también, que está hoy en Córdoba. Yanni, cumpleaños. Cumpleaños. Lu también, Lu Guiada, otra compañera en la lucha. De su lado, pero otra compañera en la lucha. También se le mandamos un saludo. Y bueno, a todos los que nos olvidamos, ¿no? Que seguramente haya varios, porque se ve que en enero pasó algo, no sé, ¿en hay enero? Que sumar hacia atrás, meses hacia atrás, y ese mes es un mes en donde y el invierno, la época de televisión, claramente. Anda más querendón. Sí, está bien. Entonces, así es. Hay que juntarse un poco más. En enero, ¿no? Es la calorcito. Cosecha del fruto. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un temón? En alusión, ¿no? En alusión, y volvemos con nuestro programa de todos los viernes. Y volvemos a repasar qué son las vacaciones, claro, a charlar un poco de eso. Vayan pensando eso y no se pongan también mal. También el público puede opinar. Vamos a molestar una media horita. Sí. Rompiendo un poco las bolainas. Exacto. Sobre qué son esta cosa que es las vacaciones, el tiempo libre, que tanto nos gusta, ¿no? Y va a ser un día espinetista, bueno, vamos a filosofar de las vacaciones. Claro, ni hablar.